the last album, a song called Storm River! Thank you. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este vuestro programa Malas Compañías. Aquí, como siempre, en directo en Radio Vallecas 107.5 de la FM. Hoy con nuestro equipo un poquito también disminuido, como hace dos semanas. También... Disminuido no, menguado. Disminuido no. Es que el otro día hice el mismo comentario y Chami dijo que no éramos disminuidos. Y por eso hoy lo he querido retomar otra vez. Con ironía. Pues sí, hoy estamos solamente Rafa y aquí este servidor que os habla, porque a Chami le hemos mandado de procesión. Sí, sí, le hemos mandado de vacaciones, que se coja una semanita, que buena falta le hace. Pues como decíamos, aquí en Radio Vallecas, y también nos puedes escuchar en directo a través de la web de Radio Vallecas, radiovallecas.org, además de asaltomataradiorock.com. Todo esto en directo, pero también si quieres conocer nuestros contenidos, esos contenidos que colgamos en nuestro blog. Contenidos pues, que a veces, por suerte o por desgracia, no entran dentro del programa. O programas atrasados que te apetezca oír porque no pudiste escuchar en directo o que te apetezca recuperar y volver a reescuchar, pues a través de la plataforma iVoox puedes entrar en malascompañías.blogspot.com. Y bueno, pues hoy tenemos un programa bastante especial, no solo por el hecho de que nos falta Big Hans, Chami, hoy esa labor la está haciendo nuestro compañero y sin embargo amigo Rafa, que está ahí al mando de los mandos, y hoy tenemos un programa bastante especial porque como habréis podido apreciar, pues hoy la cosa va de música en directo, pero una música muy especial, ¿no es así, Rafa? Efectivamente, hoy lo que vamos a hacer es dedicar el programa íntegramente a Deep Purple y a esa época de Deep Purple donde militaba nada más y nada menos que el señor Glenn Hughes. Glenn Hughes, ¿por qué? Pues porque tuvimos oportunidad de verle en el Teatro Nuevo Apolo el día 3 de este mes, y la verdad es que, como todo siempre que viene, nosotros siempre que nos visita vamos a verle de nuevo, no nos cansamos, somos unos fieles seguidores, y la verdad es que este año fue muchísimo mejor de lo que nos tiene acostumbrados este gran bajista y excelente vocalista. De hecho, ya el estar dentro del teatro ya era otro rollo, y porque la última vez lo vimos en la Sala Nena, creo, ahí en Princesa 1, y luego encima, pues la propuesta que nos presentaba era completamente diferente, eran temas clásicos de Deep Purple, evidentemente de la época en la que él militaba en la formación, y nos dejó sorprendidos, no, lo siguiente... Acompañado con tres instrumentistas de auténtico lujo: Jesper Bot Hansen al teclado, Ad Senan a la batería y Søren Andersen a la guitarra. Son Søren Andersen, que lleva unos cuantos años ya. 12 años con el señor Glenn Hughes, y que al principio la guitarra estuvo un poquito baja, pero a mitad de concierto un poco menos, eso empezó a brillar y excelente los cuatro mágicos, los cuatro. 10 minutos después de la hora dio comienzo el concierto y es verdad, él salió y no llegó ni a tocar una nota y estábamos absolutamente todos rendidos ante la magia de un hombre que salía despacio, se plantaba delante del micro, daba las gracias a todo el mundo y te aportaba un buen rollo que decías, esta noche va a ser la noche de que te hablé. Hemos estado repasando Ramón y yo el Transleaks y resulta que íntegramente, quitando dos o tres temas, el resto, los 9 temas que tocó el señor Glenn Hughes durante la hora y pico que duró el concierto, casi 2 horas, resulta que íntegramente es el disco de Burr, prácticamente. Casi, sí, casi. Quitando dos temas que son del Contact the Band, sí. Y luego esas licencias que se permitió con el Smoke on the Water Sí. Y luego terminando el You're in My Mind. Que popularizó Ray Charles. Bueno, Ray Charles, pero que tiene 200.000 versiones. Sí. Y que la verdad es que fue realmente impresionante. ¿Cómo no? Tenía que hacer ese guiño a la música negra que tanto le gusta. Y la interpretación, evidentemente, nada parecido a lo que hacen casi todos. Lo que es otro tiempo. Claro, lo que es una hazaña, en encadenar el tema más hard rock y más heavy por excelencia, el icono del heavy, del hard rock, de los riffs pesados de guitarra como Smoke on the Water, con una preciosidad del blues o del jazz blues de todos los tiempos como ese Georgia on My Mind de Ray Charles, y encadenarlo, eso sí que es una osadía y toda una hazaña. Aparte, en el tema estuvo brillante, no, lo siguiente, estuvo mágico, empezó a cantar, a hacer esos... Hubo un momento en que Mario y yo temblábamos, decíamos, uy, ya va a hacer la gallina. No la hizo, pero sí que se le iba a hacer esos gorgoritos. Ese dominio vocal que él sí, tiene. Sí, porque la verdad es que cuando se pone a hacerlo bien, cuando se pone a hacerlo rollo soul, pues la verdad es que te deja impactado, porque el tío va sobrado, prácticamente sobrado. Bueno, pues abrió con el, como hemos abierto el programa de esta noche, nada más y nada menos que con el Stormbringer, el que trae la tormenta. Del álbum homónimo. Del álbum homónimo. Y luego, pues la verdad es que el tío, antes de empezar a tocar el Make You Stay Your Life, la gente ya estaba doblada y el tío no hacía más que darnos las gracias y decirnos que nos amaba. Y la verdad es que nosotros también la amábamos. Vamos a continuar escuchando más música, ¿no, Monchi? Pues sí, vamos a seguir escuchando más temas de los que no cantados por él, obviamente, aunque en esta época del Mark III, que es como se denomina esta época en la que están Glenn Hughes y David Coverdale, pues él se apañó para meter bastantes sus voces en los discos, aunque tenían un cantante solista, David Coverdale, pero él, como también pues tenía esa espinita clavada de ser cantante solista, pues se apañó bastante para meter sus voces. Y bueno, es David Coverdale el solista, y además precisamente en este tema que vamos a poner, Mistreated, ahí sí que no mete voces Glenn Hughes. Yo no sé si es que no lo dejaron o qué, pero bueno, en directo yo creo que sí las mete. Lo vamos a escuchar, este Mistreated de Made in Europe. Thank you. Wants you to come on home. Wants you to come on home. Baby, baby, baby, baby. I want you to rock me, baby. Rock me home. I want you to rock me, baby. Rock me all night long. Hear me call your name. Hear me call your name. I'll be losing my La verdad es que el tema quizás sea un poco largo. La verdad es que el tema puede que sea un poco largo, pero yo creo que merece mucho la pena que el que haya sonado esta noche aquí, 11 minutos, 11 minutos y pico de Strongbringer. No es muy largo tampoco. A mí me parece... Se hacen cortos. Excelente. Cuando la música es buena, sobre todo aquella buena música que se hacía en los 70, qué temazos. No es que ahora no se hagan tan bien, pero yo qué sé, el sabor de lo clásico... Lo clásico se revaloriza con el tiempo. Es como el buen vino, que cuanto más tiempo está conservado en la barrica, más matices adquiere. A veces olvidamos que los clásicos han llegado a ser clásicos por algo. Y precisamente por eso, porque son clásicos. Por la calidad que atesoran. A veces deberíamos de respetar un poco más. Es como que, ja, los dinosaurios esto. Bueno, ese dinosaurio... Qué viejos, si, ¿no? Si ha llegado ahí ha sido por algo, ¿no? Bueno, pues nos deleitó con muchísimas cosas. También apareció ese Sail Away, ese tema que en el que bajo ningún concepto escatimó gritos, pero gritos de los de verdad, de esos que llevan melodía y que llevan una carga emocional muy fuerte. Luego ese famoso You Fool No One, que nos hizo a todos viajar un poquito en el tiempo. Y la verdad es que este tema sí que se alargó. La verdad es que la improvisación que se hacía pues como en aquellos 70, ¿no? Y la verdad es que a Mario y a mí no se nos hizo nada de largo, todo lo contrario, incluso ni el solo de batería, ni el solo de guitarra, que ambos dos nos dejaron con la boca abierta. No fue la mula, pero casi. Hablando de solos de batería, ¿no? No fue la mula. Nunca más apropiado. Pero casi. Bueno, y del bajo de Glenn Hughes, ¿qué nos cuentas, Rafa? Pues eso, que siempre estamos hablando de su voz y nos olvidamos de que él ha llegado a mito, ha llegado a leyenda, no solamente por lo bien que canta, sino por lo excelentemente que toca el bajo. O sea, a veces parece que no está y a veces tiene una, digamos, una actitud que lo llena todo, ¿no? Es una presencia, esa forma que tiene de tocar el bajo, que siempre, de alguna manera, siempre... Cuando tú escuchas un bajo como el de Glenn Hughes o como el de Lemmy, por ejemplo, un ejemplo totalmente diferente, pero que dices, mira, ese es el bajo de Lemmy o ese es el bajo de Glenn Hughes. En cuanto lo escuchas, dices, es que es ese. Sí, lo que pasa es que a veces esa pulsión negra, funky, casi funky que tiene, algunas veces deliberadamente funky, la verdad, porque también es que le gusta bastante. La verdad es que a veces tiene demasiada presencia, o sea, tiene una presencia muy brutal, ya no solo en cuanto a sonido, sino otras veces parece que no está sonando, pero si te paras a prestar atención ves que está ahí haciendo acordes, haciendo dibujando armonías. Y dibujando armonías en las que dices, madre mía de mi vida, este hombre no toca el bajo, este hombre dibuja. Y bueno, pues cuando tocó el tema que acabáis de escuchar, ese Mystery, pues la verdad es que fue una locura. Y todo el granerío recordando los años 70, la música que se hacía, la música que sigue sobreviviendo gracias a noches como la que tuvimos oportunidad de ver el otro día. Y una vez más la batería volvió a mostrarse algo más que contundente. Vamos a seguir escuchando música, si te parece, Ramón. Pues sí, ¿no? Vamos a seguir con otro tema más de los que desgranó Glenn Hughes en aquella noche mágica a la que fue Rafa, Chami y yo no estuvimos porque tenía que quedarse aquí alguien al pie del cañón y le tocó a Rafa acudir a aquel evento maravilloso. Pues vamos a escuchar un tema más, un tema también perteneciente al disco en estudio de Bar, un tema que también, bueno, también tiene su aquel, es otro de los grandes temazos de Bar, un disco, precisamente el disco en el que él llegó, en el que él se hizo cargo del bajo y de las voces también, a pesar de la presencia de David Coverdale. Así que nos vamos con Might Just Take Your Life. Come on, baby. Come on, come on, come on. keep on moving. Far away, far away. Every day wheels are turning. Pues, según me ha cantado Rafa, no es así, Rafa, otro de los momentos emotivos y álgidos. Álgidos, emotivos y anecdóticos del concierto fue cuando Hughes hizo hincapié en el gran recuerdo que tenía de los 70 y en que no se acordaba de nada de los 80. ¿Cómo pasaría los 80 este hombre? Fueron graves. Fueron graves. Que los 60 y que los 70. Salió damnificado. Y bueno, pues como siguió desgranando mensajes de recuerdo, acordándose de David Coverdale. Y de paz y de amor. Sí, y acordándose de David Coverdale, a pesar de la rivalidad a la que antes hemos mencionado, que siempre tuvieron por ver quién era el cantante solista. Por quíteme usted allá esas pajas. Quíteme usted allá ese cantante que ya me quedo yo, que ya lo hago yo todo bajo... Porque de esto hay malas lenguas que dicen que Glenn Hughes siempre peleó con el resto de los Purple porque él se redujeran a un cuarteto, que para qué necesitaban un cantante solista si ya le tenían a él, que la verdad que también canta muy bien, pero oye, David Coverdale también lo hacía. Leyendas urbanas. También lo hacía bastante bien. Y en fin, pues bueno, pues parece ser que se acordó de David Coverdale, por eso, bueno, pues hemos puesto este tema, que ha sido de lo poco que hasta el momento ha sonado en estudio, porque hoy queremos que suene todo en directo, pero es que este tema y lo poco que ha sonado que no pertenece a Bar, pertenece a Stormbringer, ¿no? No, este es el Comet Ash the Band. Estos dos temas que suenan en estudio, sí, son del Comet Ash the Band. Sí, es verdad, sí. Cuando ya se marcha Richie Blackmore y entra Tommy Bolin, del que también se acordó, en este caso con mucha más pena, porque como bien sabéis, o si no os acordáis, Tommy Bolin, pues unos pocos años después del desaparecido Purple, pues Tommy Bolin también falleció. Y como decimos, pues ahí hemos metido ese temita ahí en estudio porque no lo tenemos en directo. Por eso ha sido por lo que hemos tenido que recurrir al Contaste Band, a la versión original en estudio. Y también de alguna manera para recordar ese disco memorable, ese Contaste Band. Sí, que pasó un poquito desapercibido, sí, precisamente. Sin pena ni gloria. Primero porque ese es el canto del cisne de Deep Purple, que ya con ese disco se despiden, y también porque no está Richie Blackmore y estaba Tommy Bolin, un guitarrista al que no se le hizo mucho caso y también era muy buen guitarrista. Bueno, pues todo consiguió y antes del Smoke on the Water presentó a los musicazos, recordó lo que ya os ha apuntado Ramón, que lleva 12 años con el guitarrista Søren Andersen, y luego cuando tocando este Smoke on the Water empalmó con el Georgie No Man Mine, la verdad es que fue brutal. Así se despidió del público y la verdad es que no tardó para volver y despedirnos, como no podía ser de otra manera, con su tema clásico, con ese Burr. Pero ese lo vamos a dejar para el final del programa. Nos vamos a ir con otro tema, sí, ¿no, Ramón? Todavía nos queda un poquito más de música. Otro tema en estudio, precisamente recordando a Tommy Bolin de ese Contas de Band, ese tema que se titula Getting Tiger. Where you think you're gonna get there, and you know you're gonna get there, but it's all in the head. Just take it, take care of it. Pues nosotros también nos vamos a ir, no de viaje espacial como este que está sonando, pero sí, nos tendremos que ir porque, bueno, nuestro tiempo se va acabando, aunque el martes que viene volvemos y esta vez ya sí que volveremos el equipo al completo. Pues ahí teníamos ese Getting Tiger del Contas de Band, un tema que, como habréis podido apreciar, tenía ahí unos puntitos también un poquito funkies. Este disco tiene una caña increíble. Los sí, temas es, un disco, son fuertes. Es un disco muy bueno y muy original, además. Donde, sí, sí, donde, sí. donde se meten. Pero todos los punteos, se las meten líneas disparpel vocales. En unos territorios. A veces no parecen los Purple. Efectivamente. En este disco. Quizá a lo mejor por eso no ha pasado más desapercibido, porque los puristas, que sí, sí, hay puristas en todo. En el rock también, a pesar de que presumimos de ser iconoclastas y libertarios y de mente abierta, pero también hay gente con la mentalidad bastante encorsetada y conservadora en el sentido estético, que quiere escuchar siempre lo mismo. Si son los Purple, son los Purple, que suenen a Purple, pero es que todos tenemos que evolucionar. Los grupos y los seguidores de los grupos tenemos que abrir personas mismamente. Claro, tenemos que abrir nuestras orejas y nuestra mente. Y este disco, este Conta, este Van, está lleno de buenos temazos. Bueno, vamos a ir marchando, ¿no? Pues Rafa? Sí, la verdad, simplemente decir que solamente fueron 9 canciones. La duración de concierto, como ya hemos apuntado antes, fue de 1 hora y 3 cuartos. Sin embargo, en ningún caso se hizo largo. Todo lo contrario, los temas se alargaban con improvisaciones que venían siempre a cuento, siendo un viaje al pasado en toda regla. El nivel vocal, ya lo hemos dicho, indiscutible, y la precisión de los músicos, incluido el señor Glenn Hughes, digna de un metrónomo. Yo la verdad es que no me esperaba este pedazo de concierto, aunque a mí este tío siempre me despierta expectación, pero algunas veces le hemos pillado a la mitad de la gira o al final de la gira y la voz ya anda, pero es que lo del otro día fue realmente impresionante. Probablemente haya sido uno de los mejores, si no el mejor concierto de este año 2019. Y es que con un repertorio semejante, como para que no sea buen momento buen adecuado concierto. Para comentar el dato, sí. Que habla de este disco del Bar, por ejemplo. Del Bar, sí, el primer disco en el que se incorpora Glenn Hughes, que curiosamente en las primeras ediciones el nombre de Glenn Hughes no figuraba en los créditos como compositor, aunque participó en la composición de todos los temas del disco, salvo Sail Away y Mistreated, que están compuestas por Richie Blackmore y David Coverdale, y mientras que en el resto de temas, como digo, entre otros miembros del grupo que componían también estaba el nombre de Glenn Hughes, por motivos contractuales que no sé cómo se dilucida eso, a ver por qué una persona que ha participado en un tema, qué tipo de contrato de una discográfica obliga al grupo a eliminarle de los créditos de autor, y no aparecía en esas primeras ediciones. Sin embargo, ya se hizo justicia en el 2004 en las posteriores reediciones remasterizadas, y ahí sí ya aparece el nombre de Glenn Hughes en los créditos de autor, como es de justicia. Pues dicho está, era un dato que habíamos encontrado y nos apetecía que nos apetecía hacer justicia, sí, poética que, de alguna manera, pues sí. Que hablar del Bar y no hablar de la parte compositiva del señor Glenn Hughes es una injusticia memorable. Sí. Bueno, la semana que viene más. Esperamos que estéis ahí puntuales a las 11 de la noche del martes. Y si no, pues ya sabéis, los podcasts se descargan y se pueden escuchar a través de malascompañías.blogspot.com, y donde puedes encontrar un acceso a iVoox, donde ahí te puedes descargar todos los podcasts de programas antiguos y de los especiales, y etcétera, etcétera. Si no, pues nos vemos en directo la semana que viene a partir de las 11 de la noche, Chami, Ramón y Rafa en Malas Compañías. Pues así es, nos vamos a ir despidiendo pues con el mismo tema con el que cerró Glenn Hughes en esa magnífica noche de la cual fue testigo Rafa, ese magnífico Bar. Roll. Gracias.